Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Estamos escuchando La Ronda de los Niños, tema de Mariana Ingold, del disco del Planeta Sonoro. Y bueno, tenemos este tema para irnos introduciendo en escuchar las voces de algunos de los protagonistas que tienen que ver con el aula, la vuelta a clases, que muchas veces se habla por ellos y no se nombran. Pero los reales protagonistas de la escuela son los niños. Así que vamos con algunas voces. Sí, estoy teniendo clases virtuales sábados y sábados a las... creo que a las 4 de la tarde porque... a la hora de merendar. Son para trabajar y estudiar lo que trabajamos, lo que nos falta. Levantamos el dedito lo que para preguntar o para decir algo. Me gusta hablar con mis compañeros cuando empieza la, cuando todavía no empieza la clase. Hay algunos amigos que pueden decir hola, ¿cómo les va? Y eso. En algunos clases me la pregunto cómo son. Y lo que no es que rayen también. No me gusta que rayen. Y tampoco solo cuando rayan. Es lo único que no me gusta. Y también me olvidé que eso de que si me gusta también me gusta hacer... Lo último de la clase, cuando ya casi es la hora de terminar la videocha de las clases virtuales, bueno, hay que hacer un juego que nos pide la maestra. Bueno, a la vuelta a clases, creo que harán, estudiaremos más sobre el COVID, ¿qué más? Vamos a hablar lo que trabajamos y nos vamos a divertir un poco y estaremos con nuestros amigos y amigas, queremos y todo. Ok, pero este sábado también tengo videollamada, todos los sábados. Si venís a casa, eso sí, porque estaré en videollamada todos los sábados, todos. Hasta la vuelta a clases haremos videollamada. Zoom es algo que pones unirse ahí por la contraseña que te manda la maestra en el, ahora en el celular de mamá hay un hashtag con la clase. Ahí teníamos la divina voz de Juana de 8 años que le mandamos un mensaje de texto a través del celular de su madre con las siguientes preguntas. ¿Estás teniendo clases virtuales? ¿Cómo son? ¿Qué te gusta y qué no? ¿Cómo te imaginas la vuelta a clase? Sí, en el medio, como voy a llegar el sábado a la casa de su madre, voy a compartir un rato con ella. Ya me hablaba de que el sábado no iba a tener mucho tiempo para hablar conmigo. Le mandamos un beso grande y muchas gracias por mandarnos todos estos audios. ¿Y con quién vamos a seguir? Ahora vamos a seguir con Juan Manuel, un niño de 6 años que también nos va a estar comentando un poco cómo es su experiencia con todo esto de las clases virtuales. ¿Clases virtuales? Sí. Sí. ¿Cómo son? Difíciles. Medias cansada y me despierto con un dolor en la espalda para que me mata. ¿Qué te gusta de las clases virtuales, de trabajar con la computadora y qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Me gusta estar con mis amigos, pero no me gusta trabajar todo el tiempo trabajando. Ay, me cansa. ¿Y cómo te imaginas que va a ser el día que tengas que volver a la clase a la escuela? Bueno, lindo, algo más así, pero medio cansado porque a veces salgo como medio cansadito y cuando me viene a buscar mamá casi que me duermo en el auto. Un día me dormí yendo al club. Pero, ¿y cómo te imaginas que va a ser el reencuentro con tus amigos, con tu maestra, con la escuela, con el patio, con el recreo? Ah, muy lindo. Divino, casi que divino. ¿Te gusta? ¿Te entusiasma? Sí, ya quiero conocerlos, pero los quiero seguir teniendo porque cuando empezó eso ya me puse... Como así, jugando solo con Facu de acá y es medio difícil. Medio difícil, ¿te aburriste? Sí. ¿Con el coronavirus? Ah, sí, algo así, pero ha sido divertido. Jugando con mis juguetes también es como jugar con un amigo. Y la siguiente voz que vamos a compartir es la de Cecilia. Soy Cecilia, tengo 8 años. Mi mamá baja los deberes por la plataforma CREA Así los puedo hacer. Algunas clases de matemáticas también las tengo por YouTube. La maestra nos manda tutoriales. En general no es difícil entrar a la plataforma y algunos, pues, hay de todo un poco. Algunos son fáciles, otros entre medio, difíciles. Bueno, de los deberes por fotocopia, me gusta mucho hacer matemáticas porque mamá me ayuda y paso el rato más divertida. Lo que no me gusta mucho es responder preguntas. Los de plástica y educación física, bueno, los de plástica a veces me fatigan un poco porque son un poco complicados y no siempre nos salen del todo bien. En cuanto a los de educación física, esos no son muy difíciles. Son bastante fáciles y divertidos. Bueno, la vuelta a clases me la imagino un poco triste. Estar con mis compañeros, con ocho, me resulta un poco difícil. Estamos acostumbrados a estar todos juntos, abrazarnos, acercarnos, estar todo el día en la clase sentados aprendiendo. Tampoco es que sea mi idea de pasarla demasiado bien en la escuela. Y la parte buena de volver a las clases es básicamente poder ver a mis amigos y a la maestra. No estar encerrada todo el día acá en casa sin poder verlos. Te mando un beso. Chao. La vuelta a clases y la vuelta al aula, ¿no? O sea, había que contar y dar espacio a las voces de los protagonistas, que son los niños. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.